Ninguna mujer vuelve igual del encuentro, dice el eslogan. Y algo de eso hay. No somos las mismas después de gritar fuerte que este sistema que nos mata no lo queremos más y que lo vamos a tirar, juntas, hermanadas, acuerpadas. Que ni nosotras ni la tierra somos territorios de conquista. Que nosotras decidimos. Que no queremos ni una muerta más por aborto clandestino. Después de gritar fuerte el nombre de las que no están y de las que no sabemos dónde están. No somos las mismas desde que nos damos cuenta que somos una fuerza poderosa y de que nos mueve el deseo de cambiarlo todo. Somos la hoguera en la que arderán las raíces del patriarcado. Quisieron quemarnos y encendieron el fuego eterno. Y así comienza esta marea de las cuerpas, marea feminista, que viene con todo desde Trelew en este momento. Bienvenida, amore, qué bueno, hace mucho que no te teníamos en el aire de las cuerpas. Hola, Vero. Directa, hola. Te teníamos ahí trabajando en la computadora. En la producción, te teníamos en la cama ahí grabando audios. Y qué lindo venir directo desde Trelew con una invitada aparte. Hola, Rosy. Hola, ¿qué tal? Bueno, aparecí yo también. Apareció también directo de Trelew. Recién nos bajamos del micro acá y bueno, nos vinimos. Somos tres acá, pero somos millones. Como decía More recién, somos millones que estamos juntas en el... No sé, en el sentir que nos trae la fuerza de este encuentro de ¿cuántas? ¿50.000? ¿60.000 mujeres? Mira, hay como varias cifras, ¿no? Varias cifras. Se dicen varias cifras. Nosotras elegimos la más alta. Obvio. Más de 70.000 mujeres marcharon en la ciudad de Trelew. Más de 70.000 mujeres estuvieron asistiendo a todos los talleres en la plaza, caminando por las callecitas de la ciudad de Trelew, de Gaiman y de Puerto Madryn, porque fue en estas tres ciudades, ya que Trelew es una de las ciudades más pequeñas en las que se hizo el encuentro. Es la primera vez que se hace el encuentro en la ciudad de Trelew. ¿Por qué? ¿Cómo fue que se eligió a la ciudad de Trelew en particular para este encuentro? Se elige porque, vieron que, bueno, en el encuentro anterior, o sea, en el Chaco, se presentan varias propuestas de ciudades que quieren que el encuentro suceda. Y Trelew fue, los motivos por los que se pidieron fue por la recuperación de territorios ancestrales para las comunidades mapuches tehuelches, contra la criminalización y represión a quienes defienden y apoyan la lucha contra la persecución seguida de muerte de Santiago Maldonado y el homicidio de Rafael Nahuel, contra la megaminería contaminante y saqueadora y por la erradicación de trata y explotación sexual. Esos fueron como los motivos por los cuales se pedía. Para quien recién se prende o que empieza a escuchar y dice, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? 70.000 mujeres. Estamos hablando del Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Trelew, Puerto Madryn y... Y Gaiman. No sé si Rawson había. Rawson también. Por 33ª vez. O sea, fue el número 33 Encuentro Nacional de Mujeres que se realiza en Argentina. Que realmente es un encuentro ya de dimensiones continentales. Tiene una fuerza cada vez mayor. Yo fui al que se realizó en el año 2009, o sea, hace casi 10 años, éramos 15.000. Imagínense cómo fue creciendo, cuántas mujeres encontramos en ese espacio, un lugar donde afirmar que realmente, como dice una gran consigna feminista, lo personal es político. Lo que me pasa a mí en mi vida tiene que ver con cómo se organiza políticamente el mundo. Por eso, cuando se eligen las sedes, se eligen pensando en qué nos está pasando políticamente como comunidades, no solo como mujeres, como feminismos, como comunidades LGTB. Y algo importante que está sucediendo hace varios encuentros, que es el pedido de que el encuentro deje de ser nacional para ser plurinacional. En este 33 encuentro de Trelew se logró que así sea. Así que a partir del año que viene el encuentro de mujeres se llama Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans y Travestis. Efectivamente. Así que está buenísimo, fue como un logro de una lucha de varios años. El encuentro se hace desde el año 1986 y se está pidiendo la plurinacionalidad desde hace varios encuentros. Entonces, con todo lo que estamos viviendo hoy con los pueblos originarios, nos parece sumamente importante y acertado que se llame Encuentro Plurinacional de Mujeres. O sea que el encuentro se fue haciendo más masivo y también más diverso. También uh-huh. En sus inicios era solo de mujeres y ahora es un encuentro de mujeres, lesbianas, trans, travestis. Sí, sí, que sí, todavía no se está pidiendo, o sea, todavía no se llegó a lograr que así sea la ampliación de lo diverso, pero sí es algo que está empezando a ser palabra, a ser dicho dentro de los talleres, dentro en la plaza, en las charlas. De hecho, se logró que esté el taller de travestis, trans y géneros no binarios después de varios años de pedido de las sí, compañeras y que travestis. Por lo que digamos yo escuché, digamos, yo fue el primero que asistí, estas mujeres participaron siempre de los pueblos originarios, las travestis, siempre acompañan este proceso. Siento como que ahora empieza a ser una necesidad para sentirse nombradas. Y como en todo, en esto también el derecho se conquista, también sí, dentro obvio, de nuestros espacios. Porque hay algo que está bueno empezar a visibilizar, que estas mujeres no acompañan, sino que son parte. Uh-huh. Y es algo que todo el tiempo se les está agradeciendo desde los movimientos feministas, gracias a las compañeras travestis por que estar. Vinieron. No, las compañeras travestis no acompañan. Están las compañeras luchando. Travestis son parte de este movimiento que estamos generando. Efectivamente. ¿Cómo empezó el encuentro? El encuentro empieza con una apertura que se hizo en este encuentro en el autódromo, que quedaba bastante alejado de la ciudad de Trelew. Fue bastante caótico el tema de los transportes. Nosotras nos tocó. Como en las afueras parecía que estábamos. No, quedar varadas horas en la ruta, los colectivos, como. Todo era mucho. Fue muy chico para la cantidad de mujeres que había. De igual manera todo se sucede y la fiesta continúa y está y existe y es perfecto todo, ¿no? En ese momento te agarra como algo, después al segundo ya te tomaste el colectivo y te olvidaste de todo lo que había pasado. La apertura estuvo buena. Se presenta la comisión organizadora del encuentro, que son organizaciones feministas de la zona. Leen el documento. Ahí se adelantan en el documento este pedido de plurinacionalidad del encuentro. Y después ahí estuvo Lolita, que es una compañera de pueblos originarios de Guatemala, también teniendo micrófono. Hubo una banda de música. Sí, un grupo, Las Violetas, haciendo temas de Violeta Parra. Sí, estuvo lindo, como muy lindo el encontrarse ya en esa apertura. Empezás como a encontrarte con un montón de mujeres. ¡Ay! Como todo es. ¡Ah, mirá! Bueno, es muy lindo, como emotivo también. Es lo más hermoso del encuentro, ¿no? Es ese acuerparnos. Es encontrarnos con mujeres que hace años que no ves, de otras provincias que te cruzaste en algún momento, en alguna actividad, en algo. Los encuentros te van haciendo que te juntes. Y el encuentro de mujeres tiene como dos grandes lugares vitales. Uno es este encuentro en el espacio común, en la plaza, donde se hacen un montón de actividades, donde hay escenarios, donde hay charlas, donde hay feria, donde te encontrás. Hay un montón de mujeres que van sueltas, hay un montón de mujeres que van con organizaciones, hay de todo tipo de mujeres y organizaciones diversas. Y además hay toda una parte que es como lo que sostiene el encuentro, que son sus talleres, ¿verdad? Como que hay, ¿cuántos talleres había este año? 76, son medio los mismos talleres año a año, salvo algún año que se presentan. Claro, hace 2 años que se sumó el de activismo Ordex, que fue bastante difícil que así sea. Bueno, y sí, más o menos creo que eran 76. Había, como para contarles un poco, el de mujeres y relación con sus cuerpos, políticas del cuerpo, mujeres y feminismo, mujeres y relación de pareja, estrategias para el acceso al aborto, trabajadoras sexuales, mujeres y prostitución, mujeres de pueblos originarios, mujeres trans, travestis y géneros no binarios. ¿Y a cuáles fueron ustedes? Porque, claro, de repente te encontrás con 70 talleres, querés ir a todos, pero suceden a la todo querés hacer. Leíamos y eras, no, mira este qué bueno. Y empezás a buscar, te dan un mapita, tenés un mapita, donde vos localizas, por ejemplo, dónde estás, que es por el punto, la plaza, y dónde van quedando las escuelas o los espacios donde se desarrollan estos talleres. Entonces, te pasa que también empezás a ir, bueno, en nuestro caso fue también a los que estuvieran un poco más cerca también de los 10.000 que querés hacer, porque querés hacer todo, te pasa eso a todas, nos pasó lo mismo. Y nosotras también tenemos la particularidad que íbamos a hacer función dentro del encuentro, dentro de las actividades culturales. Entonces, bueno, eso nos condicionaba un poco a la hora del desplazamiento, digamos, ¿no? No podíamos ir muy lejos porque teníamos una combi. Si se refiere a la función de mujeres quemando, que son, fueron como nuestras estrellas locales en el Encuentro Nacional de Mujeres. Oyentes y oyentas pueden decir, esa hora que yo vi acá, la gorra también estuvo en el Encuentro de Mujeres. Sí, fue re lindo. Bueno, un poco para como contar sobre la función, para mí también es importante enunciarlo porque también fue uno de mis motivos para llegar al Encuentro de Mujeres. Como si bien hace tiempo que no sé, todas las compañías que viajan, Amores, sobre todo, que somos muy amigas, hermanas, nos viene contando lo que sucede y a una le empieza a pasar algo como, ay, qué lindo. Y bueno, cuando este año desde Mujeres Quemando se decidió participar, fue como, bueno, ese empujón que faltaba para asistir. Y fue hermoso hacer la función, encontrarnos todas nosotras ahí también en esos espacios y hacer la función en Gaiman. Nos tocó, que es un pueblito muy chiquitito, alejado como a unos 20 minutos de Trelew. Y bueno, y es súper significativo y emocionante y sentir eso, que uno está aportando también desde nuestra lucha, que es el arte también, nuestra herramienta de lucha. Qué lindo. Y tenés unos audios de un taller en particular que hiciste vos, ¿no? Porque vos de todos esos talleres no es que decís, bueno, el sábado a la mañana voy a uno, a la tarde voy al otro y el domingo a la mañana voy al otro. Bueno, no. De esos 76 talleres que había, vos tenés que elegir uno. Porque se continúa. Se continúa. Es el sábado a la tarde y el domingo a la mañana. Entonces se trabaja un montón y después se generan conclusiones y cosas a resolver de que vienen del encuentro anterior y cosas que quedan para el próximo encuentro. Nosotras fuimos al de mujeres travestis, trans y géneros no binarios. Sí. Que estuvo buenísimo. Sí, fue súper interesante. Sí, la verdad que fue súper interesante como escucharlas, escuchar también todas las problemáticas. Tuvo una particularidad ese taller, que el primer día fue todo junto y el segundo día se separó. Quedaron trans, travestis en una charla y género no binario en otra charla. E intersex, porque una chica intersex intervino diciendo que no estaba siendo nombrada. Que no se sentía representada. Y que estaría buenísimo. Entonces al otro día se dividió en dos y estuvo buenísimo. Sí, sí, porque si no también era como muy amplio con todo, con las problemáticas, con la discusión. Entonces estuvo buena esa separación, me parece. Sí, y ahí trajimos para compartir el audio de una chica, de una traba villera, de La Poderosa, que muy interesante. Bueno, vamos a escucharla entonces a ver, ¿cómo se llamaba? No sabemos su nombre, una compañera travestivillera que nos va a contar su mirada en el Encuentro Nacional de Mujeres. Soy una travestillera, soy una trabajadora de la economía popular. Bueno, pienso que la CELEN tiene que abrir las puertas a todas las compañeras. La mayoría de nosotras rinde trabajo diariamente a la formación de cuadros políticos territoriales, entrega su vida militando en los barrios, en las villas, en las barriadas populares, pateando calles de tierra, armándole rancho a la compañera que viene de afuera, a la compañera migrante, a la que no tiene medio de supervivencia, hasta que se puede valer por sí misma. Estamos acá por el madrinazgo de todas estas travestis sobrevivientes y también de las que ya no están. Mi provincia hoy disputa una media sanción en el Senado por el cupo laboral transprovincial. Pero este cupo se inscribe por la sangre de las compañeras caídas. Desde el 2013 hacia acá, las compañeras que han pagado con su vida el odio del patriarcado, me permito leerla, Coti Olmos, Vanessa Zavala, Mónica Ortiz, Chiche Castañeda, Pamela Tavares, Adriana Boneto y Sol Gómez. Todas compañeras en situación de prostitución, todas compañeras que han caído bajo el brazo asesino de este heteropatriarcado que se ensaña con nuestros cuerpos. Es de este lugar, compañera, que yo vengo a hablarles hoy. este lugar en el cual ocupamos el territorio, es este lugar donde hay organizaciones que realmente están viendo que esta ola feminista, transfeminista, no va a parar. Y son estas organizaciones las que hoy se ponen a repensar cuáles son los lugares asignados para las compañeras en la sociedad. Mi cuerpo, mi decisión, no es un lema menor para nosotras. Somos nosotras las que hacemos corporal en toda nuestra vivencia. Somos nosotras las que nos vemos atravesadas por los males que trae aparejado la silicona líquida, por no poder acceder a la educación, por no poder acceder a la salud, por no poder acceder a los espacios de poder, compañera. Es de este lugar, desde la villa, desde Chapellú querido, que es mi barrio, que es donde crecí, que es donde paseo, y hoy en la poderosa del Chalet, que es la organización de Corazón, y que me enseñó que, por ejemplo, nosotras somos cuerpos que van en contra de los intereses del heterocipatriarcado capitalista. Nuestros cuerpos se niegan a reproducir la lógica que entrega trabajadores y trabajadoras a la explotación capitalista. Son las fuerzas de seguridad, compañeras, las que nos marcan el lugar que nosotras tenemos que ocupar. Son las fuerzas de seguridad las que se enriquecieron durante años con la caja chica de las compañeras en situación de prostitución. Son las fuerzas de seguridad, compañeras, a las cuales nosotras tenemos que tener entre cejas y empezar a pensar en el control popular de las fuerzas de seguridad. Que seamos nosotras las que tengamos a discreción ese control de la seguridad. Acá no hay un solo yuta. Somos nosotras cuidándonos a nosotras mismas. Y así debe ser en todos lados. Dejemos que nunca más nos digan cuál es nuestro lugar. Disputemos nosotras nuestros lugares dentro de la sociedad. Empoderémonos de los sectores empobrecidos donde vivimos. Rompamos con la barrera de la miseria, compañera. Hagámonos fuertes, hagámonos poderosas. Para quien no se imagina, cuenten cómo es llegar a una ciudad donde está sucediendo esto y todo lo que podés ver a la vez. Bueno, puedo hablar yo, que es la primera vez que asistía y que todo es expectativa y todo es... Bueno, ¿cómo será con todo lo que uno intenta imaginarse y que es imposible, hay que asistir para vivirlo? Y siento que te encontrás... es muy hermoso esto, ¿no? Estos espacios de encuentro, de debate, de charla, sobre todo haciendo referencia a los talleres, pero que también eso se multiplica, eso en la plaza, en juntarte y charlar con otras personas, ¿no? De tomando un mate en un café, ¿no? Como esos mismos espacios se van multiplicando, se proponen desde estas charlas y desde de estos talleres o desde los espectáculos, pero es inevitable, ¿no? Porque siento que hay como una necesidad también muy fuerte de esto, de poder encontrarnos, de poder debatirnos, de poder cuestionarnos también todas todas las propuestas tienen también que ver con eso, con problemáticas, con cuestionar el patriarcado, pero también con cuestionarnos nosotros cómo nos paramos frente a todo eso, qué estamos haciendo. Entonces, ahí siento que es eso, que hay como una necesidad y que esta necesidad no viene de ahora. Pues si es el 33, o sea, es una necesidad que hemos tenido siempre y que eso viene de antes, que se hagan pequeños encuentros, pequeña charla y derivó en un encuentro nacional y eso, no sé, la mesa latinoamericana fue súper interesante porque te abre también el universo a cosas que suceden a las mujeres de toda Latinoamérica. Como que sucede claramente en el encuentro en... Este cuestionamiento lo damos en muchos ámbitos de nuestras vidas y este encuentro habilita que concentrar, ¿no? En pocos días tanta gente en la misma sintonía. Y hay actividades más organizadas, como con su forma, más formales, ¿no? Talleres, las mesas, ¿tá? Y actividades más espontáneas o que están por fuera de la organización, encuentran un espacio ahí. Es que para que se imaginen también, estas 70.000 mujeres que vamos, muchas vamos con propuestas para dar también. Claro. Vamos a recibir y vamos a dar, porque es un intercambio el encuentro. Entonces, te encontrás con que de golpe te vas a tomar un café a un bar y hay una radio abierta y están todas las chicas de Futurock, la señorita Bimbo, Noelia, la Mengolani, como están todas ahí haciendo un registro de lo que está sucediendo. Das dos vueltas a la redonda y tenés una murga de no sé dónde mostrando su espectáculo. Había una fuente donde se hizo un pañuelazo mientras sucedía la mesa latinoamericana y mientras estaban los talleres y mientras una banda de capoeira tocando en un costado, como todo sucede simultáneamente. Y una cosa que quiero rescatar como de la experiencia que también fue hermoso, que después teníamos 24 horas para volver porque era larguísimo el viaje, era muy lejos. Y nosotras lo que hicimos para, obviamente había mucho tiempo, cada una contar qué había, a qué taller había asistido y sociabilizar esa información. Entonces, de cada taller que una asistió, se armó como un debate y se hizo un nuevo taller. Es todo esto en el colectivo. Hermoso. Y bueno, esta mesa latinoamericana que la están nombrando es como un clásico de los encuentros de mujeres. Cada año se hace en una plaza, en un espacio abierto, por lo que entiendo. Sí, como en la el plaza año que central. Yo estuve, al menos fue así, en la Plaza Central, donde participan mujeres luchadoras de diferentes lugares de Latinoamérica. Sí, había mujeres, estaban representantes de mapuches, tehuelches, de Guatemala, de Colombia, de Bolivia, de México, de El Salvador, que era la Nicaragua. Primera vez que asistía una chica de, representando esa región, de Nicaragua, de Venezuela. Y la particularidad de esta vez de la mesa fue que se brindó un homenaje a Berta Cáceres. Fue como el cierre de la charla, fue en homenaje a Berta, que está por comenzar el juicio. Entonces, por su asesinato, Berta Cáceres, militante hondureña, que venció a las represas hidroeléctricas y bueno, fue asesinada por su lucha. Y vamos a escuchar a una compañera guatemalteca que participó en este homenaje. Ajá, sí. Vamos a escucharla. A Lolita. Lolita, sí. Entretejer el encuentro plurinacional también está cortada por nuestras ancestras, o sea, no estamos solas. Y vamos a llamar también a la justicia cósmica en homenaje a Bertita Cáceres, del pueblo lenca, Copil también en Honduras. Bertita, reconocer la historia de Bertita también es reconocer que ella vibra, que su pueblito, el pueblito que hoy vamos a encender. En estos territorios es un fueguito también que ella entregó. Ella vino a Bariloche. Saludamos el territorio en Bariloche también, porque ahí hay un encuentro que se dio en Bariloche, ella estuvo. Así que le vamos a aplaudir a Bertita porque ella ya también camina. Estamos compartiendo poquita. En los cuatro puntos cardinales también, porque compartir la redistribución también es un camino cósmico, político, la sanación también es otro proceso en nuestra historia. O sea, de decirle a los patriarcados que no nos van a ver enojadas, divididas, en situaciones difíciles. Vamos a sanar y vamos a sanar nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra mente para poder seguir caminando. Se vino la marcha porque somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Ahí estuvimos marchando 50 cuadras, o sea, 5 kilómetros. Fueron también, ¿no? Algunos dicen que fueron 20, otros dicen que fueron 40, nosotras decimos 50 cuadras. O lo sentimos así. Lo decimos 50, fueron desde las 4 de la tarde hasta las 9 y pico de la noche, caminando por... La marcha fue, chicas, pero increíble, increíble. Creo que fue una del... La de Rosario fue más larga, más tiempo, pero esta fue porque nos metimos por barrios. Barrio emocionante. Por barrios, calles de tierra, donde la gente nos estaba esperando, donde salían las mujeres y las niñas a los balcones. Había otras que pasaban y tenían canillas dando botellas de agua, convidando agua. El abrazo fue bellísimo, bellísimo. Fue increíble. Y bueno, obviamente los cantos y todo lo que se sabe de las marchas que son. Y nosotras marchamos con las socorristas, que es una de las columnas más alegres y más originales. Se autodicen, la columna más divertida. Muy bueno. Qué lindo, sí, la verdad que en la foto se veía esa sensación de encuentro, de mucha gente en el barrio disfrutando de eso, ¿no? La marcha como un acto liberador de poder salir a con tantas mujeres que todos los días andamos por las calles, sobre todo en las ciudades, con miedo, ¿no? Que nos enseñan que es normal que salgamos a la calle con miedo, poder salir a la calle a marchar para decir que no vamos a tener más miedo, es muy liberador y muy emocionante, y seguramente todas esas mujeres que salían a dar agua y a sacarse fotos, lo sentían así también. Sí, sí, fue así, fue de esa forma. Y es como el cierre perfecto a todo lo que fue sucediendo también, porque en ningún momento sucedió nada de todo lo que los medios hegemónicos informan, mal informan y dicen que va a suceder, porque ellos ya antes de que el encuentro esté, es lo que van metiendo en el pueblo, porque cuando fuimos llegando nosotras, el encuentro de mujeres, no, sí, dicen que van a romper todo, decía la gente de Trelew y Madrinas, no, dicen que van a escribir todas las paredes y que, bueno, todo era tremendo lo que iba a suceder. Sí. Claro, la verdad es que antes de cada encuentro se genera una campaña de miedo, muchas desde los sectores más reaccionarios, religiosos, anti-legalización del aborto, y muchos desde los gobiernos o instituciones públicas que generan un fantasma de miedo, que la historia de 33 encuentros muestra que es mentira, que se reciben miles y miles de mujeres, de personas, y se organizan perfectamente, se convive durante 3 días con mucha tranquilidad, y todo lo que es disturbio es simplemente represión desde el Estado o parte de la misma campaña del miedo. Entonces, invitamos a cualquiera que vea esa campaña, que también mire las fotos y escuche cómo se organiza recibir a tanta cantidad de gente que disfruta compartiendo, que se aglomera feliz, se abraza, sin ningún conflicto. Sí, y no desvirtuemos la violencia, ¿no? Como no entender un scratch en una pared o mostrarle el culo a la iglesia como un acto violento, como no perdamos el foco de dónde está la violencia. Claro, no hay violencia en andar en tetas en la calle. No. Hay gente que lo puede considerar ofensivo, pero se puede vivir con eso, ¿no? No se necesita la policía para enfrentar a una mujer en tetas, sino para generar miedo en las otras que todavía no se animan a marchar, me parece a mí. Por eso la marcha es tan liberadora. Queremos anunciar para quien esté escuchando y se quiere preparar para el próximo. Justo bien. En un año, este fin de semana largo de octubre del 2019, el 34º Encuentro de Mujeres, en la ciudad de La Plata. Sí, sí. Y año electoral, bueno, va a ser muy bueno. Claro. Muy significativo. Sí. Los después motivos, de muchos años, se hizo en el 2001 la última vez en La Plata, así que está bueno. Se eligió. ¿Por qué volver a La Plata? Año electoral. Bien, sí, si bien se hizo en Buenos Aires, porque se hizo en Mar del Plata en el 2015, pero igual, igual de las propuestas que hubo fueron La Plata o Capital Federal. Uh-huh. Entonces se hizo el famoso ovacionamiento, ovacionar cada vez que se nombra la propuesta, y cuando fue a Buenos Aires se ovacionó en un tiempo corto, y cuando fue a La Plata explotó. El ovacionómetro. Así se decide. Recordemos hay varios motivos, ¿no? El año electoral, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sí, y las medidas represivas. Sí, fue lo de la ley de aborto también. Así que bueno. La violencia, bueno, como la un violencia, poco lo que se repite, los juicios por los femicidios. Sí. Así que nos preparamos, sí, para el próximo a La Plata. ¿Y vos qué decís, Rosy? ¿Es verdad que ninguna mujer es la misma después del encuentro? Ninguna mujer vuelve igual, así que lo recomiendo. Vamos que el año que viene sale un bondi directamente de Tras la Sierra para La Plata. Tras la Sierra a La Plata, vámonos cantando entonces. Fin del mundo patriarcal está llegando.